tiempo perdí a tu lado, queriéndote, amándote, respetándote. Pero jamás, jamás valoraste mi amor, jamás le diste importancia a mi querer. Y yo que te amaba de verdad, que te quería con todas las fuerzas de mi corazón, que eras mi vida, mi tesoro, eras mi pasión. Te amaba con locura, pero no supiste valorar mi querer.